Vamos esta mañana a tomar nuestras Biblias en Apocalipsis, capítulo 11. Capítulo 8. Capítulo 11, versículo 15 al versículo 19. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15 al 19. Veo que se pararon bien anoche. Amén. Están aquí muy juiciosos hoy. Sí. Amén. Espero que la palabra que oyó anoche le haya servido para estar en lo que es, ¿cierto? Portarse como un cristiano. Y todavía falta el primero de enero. Todavía falta ese demonio del 31 y el primero, ¿sí? Entonces, aquí estaremos preparándonos también para ese tiempo, ¿sí? Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 al 19 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y sonaron grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el santuario de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se dejó ver en su santuario, y se produjeron relámpagos, voces, truenos, terremotos y gran granizo. Padre, te damos gracias en esta mañana de domingo especial, Señor. Me regocijo de ver tus hijos aquí en este lugar, me regocijo de ver tus hijos en este sitio, congregándose sin importar el día que es hoy, Señor. Gracias por su fidelidad, Señor. Ahora tú sirves un banquete delante de nosotros, Padre Santo. Banquete que te pedimos, Señor, sea una bendición para nuestras vidas, Padre. Banquete que nos permita, Señor, ser mejores adoradores. Mejores, Señor, siervos tuyos, más consagrados, más entregados, dándote más de nuestras vidas, Padre Santo. A ti en esta mañana preciosa de domingo, Padre. Venimos a celebrar hoy aquí, no que naciste en un pesebre, vinimos a celebrar que resucitaste de entre los muertos, Señor, y que vives en medio de tu pueblo, y que reinas en medio de tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén, aleluya. Bueno, diga que tiene al lado, sin adoración no hay bendición. Sin adoración, nada. Mire, hoy vengo a aguarle la Navidad a algunos, ¿no? La mayoría van a estar felices de lo que vamos a escuchar hoy, ¿no? Pero algunos van a decir: ¡ay, si ves! ¿A qué vinimos? Y leo ese pasaje porque el pasaje que leímos está inserto en medio del juicio de las trompetas, ¿cierto? Y vemos cómo en este caso los ancianos, los 24 ancianos, ¿verdad? Dice aquí: voces en el cielo, adoran a Dios en medio del juicio de las trompetas. Mostraros una vez más cómo, al estudiar los eventos del fin del mundo, el cristiano fiel y verdadero se vuelve un mejor y más adorador Jesús. ¿Cierto? El buen cristiano no dice: me vinieron a dañar la mañana del 24, el nacimiento de Cristo, ¿sí? ¿Cómo va a ser que me traen a la iglesia a hablarme de juicios y de terremotos y de cosas terribles? ¿Cómo va a ser eso? Y además yo no creo que Dios sea así. Dios no puede ser tan malo que haga estas cosas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Eso dice el que no conoce a Dios. Pero el que conoce a Dios dice: esto es un motivo más para consagrarme al Señor. entrarme más a Cristo, vivir más para Él. Ese es un motivo para esas cosas. Amén, hermano. Amén, amén. Y entonces ya vimos que Cristo viene en el arrebatamiento. Y que después del arrebatamiento de la iglesia, empiezan a suceder el juicio de los sellos, que fue el que vimos hace 8 días, ¿verdad? Entonces vimos el juicio del caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro y el caballo ¿qué? Amarillo, que viene montado por sus subsecuentes jinetes. Y luego vimos otros 2 sellos, vimos 6 hace 8 días, 6, 5 fue, 5 hace 8 días, que fue que el cielo desaparece, que todo, que el gran terremoto, todas estas cosas, ¿verdad? No recuerdo bien, pero bueno, fue lo que vimos hace 8 días. Hoy vamos a continuar entonces con el juicio de las trompetas y vamos a terminar aquí. Este no pretendió ser un estudio exhaustivo, solo un estudio para que usted como que comprendiera algunas cosas. Y entonces se va a dar cuenta cómo entre más va pasando el Apocalipsis, peor se van volviendo los juicios. Los juicios que vamos a ver hoy son mucho peores que los de los sellos. Y si fuéramos a ver los de las copas, vamos a ver que los juicios de las copas son peores todavía que todos los demás juicios que hemos podido ver, ¿cierto? Esto es solo una muestra para que usted se fije lo que viene sobre el mundo, ¿no? Es para que usted se fije la profecía bíblica, le dije cuando comenzamos esta serie en noviembre allá, ¿no? Para que cuando usted empiece a vivir en 2012, que los mayas, que hay, que el 21 de diciembre del 2012, bueno, yo de aquí a un año, según ellos ya no estamos aquí, que nos trajamos, que los niños de Fátima dijeron que la momita no ha querido, ay no, ya todo esto se va a acabar. Usted sepa que nadie sabe ni el día ni la hora, pero que algo terrible viene sobre la tierra, viene. ¿Ok? Entonces vamos a empezar viendo hoy la primera trompeta, ¿verdad? Capítulo 8, versículo 7. Capítulo 8. Antes de eso quiero decirle que recuerde que el séptimo sello, capítulo 8, versículo 2, ahí en su Biblia va a tener un título, si lo tiene, dice el séptimo sello, abre la primera trompeta, o sea, se concatenan, ¿no? Y la primera trompeta entonces la tenemos en el versículo 7, dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. La primera trompeta entonces es daño verde, así lo llamado yo. Parece que lo que nos describe aquí, es difícil saber en realidad qué lo describe, es una o varias erupciones volcánicas. Lo nota, dice que granizo revuelto con, dice que fuego, que también, que a su vez es también granizo, que está revuelto con sangre, pero que causa un daño sobre toda la parte en los árboles y la hierba, específicamente sobre la tercera parte de los árboles y de la hierba que existe en ese momento sobre la tierra. Los ecologistas se van a morir entonces. Ellos que van y defienden, y que no está mal, está bien, ¿verdad? Que defienden que los árboles, y cuando vean que este juicio arrasa todo eso, hermano, se van a morir esos pobres allá. Pero entonces, entienda que tal vez aquí nos está hablando de uno de los juicios que viene después de la venida de Cristo, es una gran erupción volcánica o varias erupciones volcánicas, en realidad no podemos saberlo bien, que van a quemar la hierba verde y los árboles. Esto ya sucedió en la historia bíblica, ¿cierto? Quiero que lo mire, no vaya a perder ahí Apocalipsis capítulo 8 y venga conmigo a Éxodo capítulo 9. Éxodo capítulo 9. Ya sabe de qué habla Éxodo capítulo 9, las plagas del Apocalipsis, ¿verdad? Las plagas de Egipto. Éxodo 9, 23, 25 dice, y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo. y fuego mezclado de granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Así deslozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. ¿Ya sucedió? Ahora esto puede suceder igual, puede ser con un evento milagroso como pasó allí. Dios haya caído el granizo, revuelto en fuego, y ¿qué más es? Y sangre, ¿no? Y eso queme. Puede ser así. Pero también puede ser una erupción volcánica o muchas erupciones volcánicas. Yo me puse a investigar a ver si algo así ya había ocurrido en la historia, pues, reciente de la humanidad. Y sí ocurrió, mire. La peor erupción volcánica de la historia ocurrió en 1883. En una isla, en una cadena de islas llamadas Krakatoa. Krakatoa. Sí. En 1883. Eso fueron varias sucesiones de erupciones. Pero cuando llegó al culmen las erupciones, miren lo que ocurrió, dice que la columna de ceniza alcanzó los 80 kilómetros de altura. Eso está documentado en la historia. Que el cielo cambió de color en lugares tan lejanos. Estas islas son allá por el, más o menos por Australia, por el Océano Índico, por ahí. Y que esa erupción hizo que el cielo cambiara de color en ciudades tan lejanas como Nueva York, Roma y París. Que la explosión más fuerte se calcula en 7000 bombas atómicas. Y que ese terremoto que hubo, unido a la explosión, produjo un tsunami que creó una ola de 40 metros de altura, que destruyó todo en 80.000 kilómetros a la redonda. Esa ola viajaba a 200 metros por segundo. Había ahí un buque alemán atrancado en un puerto, ¿sí? Atracado es, ¿no? No atrancado, atrancado en la costa. O sea, atracado en un puerto, y el tsunami se llevó, y el barco de guerra, un buque de guerra alemán, imagínense, resultó 4 kilómetros tierra adentro. Dice también, hermano, que la erupción más fuerte del volcán se oyó a 4.800 kilómetros de distancia. Y que en un radio de 40 kilómetros, todas las personas que oyeron la explosión quedaron sordas. Que ese evento solo mató a 36.417 personas. Destruyó 295 ciudades, hermano. Y la isla donde sucedió esta erupción volcánica quedó enterrada bajo el mar. ¿Y tú por qué nos dices eso en Navidad, pastor? Sí, digo esto, porque a veces uno dice, ay, pero ¿cómo puede ser que hay fuego, granizo y que va a quemar todo? ¿Eso es posible? Pues para que usted vea, le traigo estos datos, que usted se dé cuenta que esto puede ser o un hecho milagroso de Dios, o pueden ser bien erupciones volcánicas que ya han sucedido, hermano, y que pueden destruir la tierra. Esa es la primera. ¿Eh? Entonces, el que se quede, hermano, va a tener que sufrir esta situación. Entonces yo prefiero este cielo con Cristo. Amén. El que se quede, me saluda al anticristo. Ya, lo estaban esperando, ¿verdad? Lo estaban esperando. Que se quede, me saluda al anticristo. Yo, pero yo me voy con Cristo. Amén. Esa es la primera trompeta. Ahora, la segunda trompeta. El primero fue un daño verde, ¿cierto? El segundo, la segunda trompeta es un daño al mar. Capítulo 8, versículo 8, un daño al mar. Dice ahí, el segundo ángel tocó la trompeta y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Ahora, Esta montaña de fuego que nos describe aquí el Apocalipsis, que cae al mar, es claramente un asteroide, ¿verdad? O un meteorito que cae en el mar. Ya allí, en el sexto sello, vimos algo parecido a esto, ¿verdad? En el sexto sello nos dice que hubo una... Que las estrellas se caían del cielo, versículo 13, capítulo 6, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Que parece ser que esto de los sellos es una lluvia de meteoros, ¿sí? Porque dice que estrellas que caen del cielo, parece ser. Pero esto no es una lluvia de meteoritos, sino el temido asteroide. Uno de los mentados asteroides de los cuales han hecho películas. Usted ve los canales de ciencia, viven hablando de eso, de que cuando, si cae el asteroide, si qué va a pasar, y que ya cayó y que nos va a matar a todos. Y hay gente así que está subiendo búnker debajo de la tierra y tienen agua almacenada. Oye, hay gente que está tomando en serio eso, ¿no? Sí, de verdad lo creen. Y están armando búnker así. Y el otro día estaba entrevistando un señor ahí. Teníais que 4.000 litros de agua guardados allá en el búnker, que porque si él se mete ahí con la familia y... Y yo pensaba, y se le tape la entrada del búnker, ¿cierto? Se viene un de mar y le cae una piedra bien grande, porque la entrada en el búnker era como una alcantarilla, y le cae ahí un carro, un camión, algo ahí encima o algo, ¿ah? ¿Por ahí? No, si viene, que sea lo que Dios quiera, ¿verdad, hermano? Amén. No, porque usted ya no va a estar aquí, ni yo. Sí, así que cuidado. Entonces, ese es lo que dice ahí la Biblia, de esa montaña. Bueno, ahora esa montaña cae ¿dónde? En el mar. Y el efecto que produce es que mata la tercera parte de animales acuáticos, ballenas, tiburones, lebranche, cuchas, sí, todos esos animales que vienen del mar. Dice que va a matar la tercera parte de esos animales. Y que la mortandad es tan grande que la sangre de todos esos animales, ¿cierto?, va a convertir la tercera parte del mar también, ¿sí?, en sangre. O sea, se va a volver rojo. Eso ya también pasó. Algo similar pasó en la historia bíblica. Pues vamos a mirar Éxodo capítulo 7, versículo 20 y 21. Éxodo capítulo 7, versículo 20 y 21 dice: y Moisés y Aarón hicieron como Jehová mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus hijos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto, ¿cierto? Ahora, según las investigaciones, el impacto de un asteroide de 500 metros de diámetro, eso no es mucho, ¿sí? 500 metros, pues, a comparación no es mucho. 500 metros de diámetro, que se estrellara en el mar, sería peor si se estrella sobre la tierra. Y uno de los efectos de que un asteroide de 500 metros de diámetro únicamente se estrellara contra el mar sería que la capa de ozono de la Tierra se destruiría, y que esto obligaría a los seres humanos a volverse murciélago. ¿Cómo es? Solo salir de noche, por varios años. O sea, no destruiría la Tierra, no te dañaría un asteroide, sí, pero sí nos cambiaría todo el estilo de vida totalmente. Porque no podría salir de día, dado que la capa de ozono, usted sabe lo que cubre, nos cubre los rayos ultravioleta, y si eso se destruye, pues grave. Te dice, solo a salir de noche. Es grave. Y eso verán los ojos de los impíos, hijos del diablo, pecadores que no creen en la venida de Cristo. Eso lo presenciarán y serán testigos y dirán, ay, era verdad, era cierto, ay, ay. Todo esto dijo el pastor el 25 de diciembre allá. Ay, ay. ¡Ay, qué vamos a hacer ahora! ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Ahora aguante, o yo, aguante. Usted no quiso consagrar cuando tenía que consagrarse a Cristo. Y ser un adorador, amén. Amén. Sí. Feliz Navidad. La tercera trompeta, hermano. Ya, para no amargarte más. La tercera trompeta dice: ay, no era. Versículo 10 dice: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Pareciera otro meteorito, otro asteroide. Ahora dice: y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Le vuelvo a decir que no sabemos cómo sucederán esas cosas. Yo tengo una teoría, una hipótesis mejor. Esa es más de yo, sí. Eso no quiere decir que vaya a ser así. Pero podría ser, ¿no? Porque lo que aquí nos dice, va a caer una estrella, pensamos otro meteorito, que de alguna manera convertirá el agua bebible, porque el anterior cayó en el mar. Entonces, ¿sabes que el agua del mar no se puede tomar, a menos de que se haga un proceso ahí, eso, ¿cierto? Sí, además sabe y horrible eso. Sí, o sea, el agua del mar, va, sí. Entonces, va a caer y va a volver amarga el agua de los lagos, de los ríos, de tal modo que las personas, hermano, no van a poder tomar el agua, y los que la tomen, dice ahí, van a morir. Sí. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Mi hipótesis es la siguiente. ¿Recuerdan Chernóbil? Le voy a dar un detalle de Chernóbil. Chernóbil era una planta nuclear, que estaba por ahí en Rusia. ¿Sí? Ah, estaba. Y un accidente nuclear allí en 1986, uno de los reactores estalló. Y ese reactor que salió produjo una gigantesca nube nuclear que se extendió por toda Europa. Ahora, uno de los problemas de la radioactividad es que produce cáncer. Sí. Cuando usted está en contacto con una situación de estas radioactiva nuclear, eso ahí usted ve en las películas, que los bañan con agua, ¿sí? Porque eso da que cáncer. Bien, ahora, otra consecuencia de esto es que el agua se contamina. La mayor amenaza después de un accidente nuclear es ese, que el agua cerca a la planta nuclear se contamina. Entonces dicen que después de eso, más de 9 millones de personas beben agua contaminada y otras 23 millones de personas comen alimentos regados con aguas radioactivas. Que eso no solo ocurre allá, es decir, que si de allá exportan algo aquí, a Colombia, nosotros también estamos comiendo eso, porque lo riegan con esa agua amarga, dañada, sí. Entonces, el detalle es que Chernóbil quiere decir, Chernóbil se traduce literalmente el tamiza amarga, así. Chernóbil se traduce del ruso Altamisa amarga, y ese es uno de los nombres que se usa para referirse al ajenjo. Hierba abundante en el lugar. O sea, planta le pusieron Chernóbil, que quiere decir ajenjo, porque ahí donde está la planta nuclear crece esa planta, que es la que nosotros llamamos ajenjo. Entonces, ¿cuál es mi teoría? Mi teoría es que viene un meteorito, algo, y una de las acciones, consecuencia de ese meteorito, será que se estrella contra una planta nuclear de esas, o produce un daño en una planta nuclear de esas, y que eso contamine y daña el agua. Es una hipótesis, ¿no? No que va a ser algo. Puede que sea así, puede que no. Pero esta es la tercera trompeta. Ahora imagínese el escenario. Si alguno necesita para vivir es agua. Uno puede durar no sé cuánto tiempo sin comer, pero sin agua puede durar máximo 3 días, 8 días, en sí, poquitos días. Y la sed, el agua que hoy desperdiciamos, y ahora, ¿dónde está el agua? Y la gente buscando agua, todo eso. ¿Sí ha oído usted que habla que las guerras en el futuro no serán por petróleo, sino por qué? Por el agua. Por eso hay que defender eso. De que por ahí en los páramos querían sacar oro y... No, eso no se puede. Porque al cabo de los años lo que uno se come no es el oro, ni la plata. Lo que uno va a comer es tomar esa agüita, ¿no? Y a comer lo que riega el agüita. Amén. Yo me quiero imaginar esos de Greenpeace, todos ellos, los ambientalistas, están muertos ya en esta época porque, mire, el daño sobre la hierba verde, el daño sobre el mar, el daño sobre los ríos, están de ataque cardíaco. No, y tanto que peleamos, y tanto que luchamos por eso, y mire, sí. Ahora el último que vamos a ver hoy, sí, está... Es la cuarta trompeta y es un daño en los astros. Capítulo 8, versículo 12 dice: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y el día no resplandeciese en su tercera parte y asimismo la noche. La cuarta trompeta afecta a los astros, ¿sí? Lo mismo, no podemos saber con claridad qué es lo que sucederá, pero lo cierto es que lo que le suceda al sol y a la luna, o algo que suceda aquí en la Tierra, como por ejemplo una nube volcánica o algo así, tendrá un efecto sobre la intensidad de la luz del sol hasta en una tercera parte sobre la Tierra. Es decir, según esto, según dice la profecía bíblica, la cuarta trompeta, es que el día no será tan claro como el día que vemos hoy día, sino que en una tercera parte se va a reducir la luz sobre la tierra, igual la noche. Te ve que ahí, cuando usted está en el campo y hay luna llena, uno sale y sin linterna nada, uno ve, se ve claro, claro, claro, nada, uno dice, ay, parece de día. Y a veces hasta sin luna llena, también se ve claro y eso. Entonces, dice que en la palabra, que algo va a suceder, que el día ya no va a ser tan claro y por ende tampoco la noche va a ser tan, ¿qué tan? Clara. Tan clara. Entonces, quiero hacerle notar que estos juicios son ecológicos, ¿verdad? Vienen sobre la creación, específicamente sobre la creación, ¿no? Quiero decirle también para terminar, que allí en el versículo 13, hermano, hay una seria advertencia sobre lo que viene, es decir, las tres últimas trompetas. Porque dice, y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ¡ay! ¡Ay, ay de los que moran en la tierra a causa de las restantes toques de trompeta que están para atar los tres ángeles! Como que él dice, lo peor todavía viene, y lo peor nos habla de insectos que pican a la gente y que producen úlceras. Bueno, de otras cosas que si quiere lea en su casa. ¿Ven? Pero él dice, ¡ay, ay, ay! No saben lo que les espera. ¡Pobres de los hombres! ¡Pobres de los seres humanos! Porque lo que viene es terrible sobre ellos. ¡Amén! Y entonces uno diría, ahora sí, porque con ellos nos dimos cuenta cómo es de duro el corazón del ser humano. Que vinieron todos esos vicios y el ser humano no quiso buscar a Dios, sino que antes se puso a pedirle a los montes que los cubrieran de Dios y los protegieran de Dios. Fue lo que vimos. Y que no quisieron arrepentir, duros de corazón. Entonces uno diría, ahora sí, ¿verdad? Tal vez ahora sí hayan entendido, tal vez ahora sí comprendan, quieran buscar de Dios. Pero lo increíble y lo impresionante es que ni así, hermano. Dice el versículo 20 y 21 del capítulo 9. Dice ahí: y los demás hombres que no fueron muertos con estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, para no adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Esto es el colmo. Pero no esté muy lejos. Esto no está muy lejos de que nosotros lo veamos. Hoy día vemos gente que ve la gloria de Dios, las maravillas de Dios, y ni aún así se arrepienten de sus pecados. ¿Lo ve o no lo ve? Amén. ¿Lo he visto? ¿Usted ve? Cuando fundamos la iglesia, alguien dijo: mire, eso, Dios hace unos 3 milagros bien tremendos y verá que la iglesia se va a llenar. Entonces dijimos: amén. Entonces empezamos a orar. Y ahora es que Dios hiciera unos 3 milagros bien tremendos. ¿Sí? Pero que hiciera milagros. Y en efecto, Dios empezó a obrar en algunas personas. Pero Dios lo hizo para dar la lección a nosotros. ¿Sí? Porque si las personas se sanaron, ¿ya? Y pasaron cosas así bonitas, bien extraordinarias. Pero eso no hizo que la gente se arrepintiera. Porque lo que produce un genuino arrepentimiento en el corazón de las personas no es un milagro. Es el Espíritu Santo obrando en el corazón a través de la predicación del Evangelio de Jesús. Eso es lo que trae a la gente a Cristo. Genuinamente, ¿no? Usted se convierte porque vio un milagro o porque Dios hizo un milagro con usted. Eso es inestable. Porque en todo el día que Dios no quiera y no lo haga, entonces usted dice: ay, Dios no me quiere. La gente dura de corazón. Y entonces a veces se cambia la táctica. Ya no es a través de milagros, sino que empieza a tratarlos, hermano, y los aprieta ahí. ¡Los aprieta! Entonces le empieza a ir mal a la persona por un lado, por el otro, nada le sale, no es que todo se le cierra. Dice: ay, no, yo estoy salado. Sí. En Navidad, vea, ay, sí, ay, y Dios, apriételo. Y usted cree que hay gente que ni Dios apretándola se quieren arrepentir de sus pecados, de sus maldades, de nada. Sí, igual de impíos, igual de hijos del diablo, sinvergüenzas. O sea que no nos impresionemos mucho, no dice, ay, no, mejor impresionémonos, porque es que esta es la ira de Dios revelada contra el mundo entero. Y ni aun así los hombres se arrepienten. Ahora ya para terminar le digo, ¿y usted? ¿Se va a arrepentir? Puede que usted ya esté arrepentido. Pero ¿sabe cuál es la prueba de que usted de verdad nació de nuevo? No que usted un día se arrepintió, sino que continúa arrepintiendo toda su vida. Amén. Esa es la prueba. Usted dice: no, yo me arrepentí. Y eso, no. Si se arrepintió, se va a seguir arrepintiendo toda su vida. ¿Qué va a hacer? ¿Cree que va a jugar con Dios? ¿Se va a hacer el de la vista gorda? Cristo viene, y con Él solo se van los santificados. Amén. Con Él solo se van los verdaderos arrepentidos. Con Él solo se va la iglesia santa, pura y verdadera, solo ellos. Amén. Amén. Es impresionante hoy que muchas iglesias que porque hoy es 25 de diciembre no es culto hoy. ¡Qué sinvergüencería esa! ¡Qué impíos! ¿Y qué importa que sea 25 de diciembre? ¿Y qué importa si es 1 de enero, el 2000, día del Señor? ¡Amén! Y en eso usted se da cuenta de muchas cosas. La tibieza espiritual, hermano. Que porque hoy es 25 de diciembre. Con los hermanos dijimos: hacemos el culto así en 10. Porque no es por si viene la gente o no, es porque es el día del Señor. Que el día que caiga. Es el día del Señor. ¿Cierto que sí o no? Amén. Y por eso yo decía: ojalá Cristo no venga un 25 de diciembre. ¿Qué tal viniera Cristo hoy? Hoy no hacemos culto porque es 25 de diciembre. Hoy no, hoy queremos que la gente esté con su familia. Hoy no es que los argumentos del diablo. ¿Y si Cristo viniera hoy? ¿Usted cree que esa iglesia que dijo, no, hoy no vamos a hacer culto porque es 25 de diciembre, se va con Cristo? No. Aquí se queda y le va a dar mi salud al anticristo, ¿sabes? Voy a escribir una carta para que se la quiera mandar, ¿oyó? Sí. Así que, si usted oyó estas cosas, no es para que se llene de miedo, es para que se consagre, se arrepienta, para que sea un mejor adorador del Señor. Ojalá no le pase lo que esta gente que oyó todo esto y usted está todavía dudando, ¿será que sí, será que no? O que usted oyó todas estas cosas y ni aún así, sabiendo lo que le espera, usted quiere arrepentirse de sus pecados. Vamos a estar sobre nuestros pies, hermano.